Radio Cabaret. Aparta tus molinos que llegan los gigantes. Apártate del ruido. Escucha Gigantes y Molinos. That's life. That's life. That's what all the people say. Consultorio para sentimental de la señorita B. B de enfermera. Barcelona, 30 de octubre del 2020. Quiero contarles una historia. La señorita B es una enfermera del futuro. Es una doctora del futuro. A comienzos de este año emigró a Barcelona y entró directamente a trabajar en el Hospital Clínic. Esto tras el llamado desesperado que hizo el gobierno para incorporar personal sanitario, incluso personas sin papeles. La doctora B nos escucha ahora desde el año 2030, 10 años pasados la pandemia. Doctora B, ¿nos escucha? Cierre sus ojos 10 segundos y escuche su respiración. B vivió toda su infancia en una casita de campo cerca de Camagüey, en Cuba. Su planta favorita era un árbol de mandarina que, aunque no se veía desde las ventanas de su casa, sí que se podía oler con el rocío de la mañana. Siempre que su mami regresaba de trabajar de la ciudad, la escuchaba subir por el camino y entonces ella corría a esconderse entre las hojas del mandarino. En lo más alto de la copa, gozaba en silencio al escuchar a su madre gritar su nombre, buscándola desesperada por toda la casa. Un día B creció, y la rama del mandarino crujió dejándola caer al suelo. Se hizo una herida en forma de luna en la cabeza, que cicatrizó con la ayuda del cuidado de su madre y de los orillas. Desde entonces, siempre que la señorita B encuentra la oportunidad, le pregunta a sus pacientes por las historias de sus cicatrices, tanto así que se ha convertido en una coleccionista de ellas. La doctora B ha llamado desde el futuro. La enfermera B ha llamado desde el futuro para contarnos que las cicatrices visibles e invisibles que nos dejará el virus de esta última pandemia están siendo sometidas a tratamientos y controles absurdos en el futuro. Dice además que se podrían evitar heridas sin sanar si en el pasado, es decir, ahora, se comparte el saber de las cicatrices de infancia y el poder curativo de la voz en colectivo. Tengo una cicatriz en la cadera. No recuerdo exactamente la edad, sí que sé que era muy pequeño. Y yo siempre tenía como la fantasía de esas bañeras de las películas, ¿no? Que se veían así, esas mujeres como que se ponían ahí entre espuma. Y vimos un pequeño gatito a lo alto de una verja que estaba atrapadito, que tenía la cabeza entre una verjita y no podía salir. Por unanimidad, se nos ocurrió, tenía que haber un tesoro de la guerra civil. Y nada, me metí con el espejo ahí en el agua y en algún momento en medio del juego a mí se me olvidó que el espejo estaba allí como en el fondo del agua. Así que mi hermano me subió a los hombros para yo coger al gatito y al coger al gatito me desplomé hacia atrás. Entonces quedé así viendo el piso y me raspé aquí en la cadera, ahí se ve, tiene como forma de isla, y otra aquí en la mano. Y tengo una cicatriz muy grande aquí detrás, que ahora el pelo me la tapa, pero es súper gorda. Y luego tengo otra, que es una cicatriz aquí. Tenía un bulto de grasa, me sacaron el bultito. Y empezamos a buscar el tesoro, a picar. Y en estas, mi mejor amigo levantó la pala y ¡pum! Me pegó a mí la ceja. Tronco, tronco, pie, tronco. 3 puntos me dieron. Tengo una cicatriz en la cabeza de un accidente de coche hace muchos años. Aumenta con cada noche que he perdido el conocimiento. Y se me queda la cicatriz ya. Y poco más.